Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El ejército de Israel informa que todos los rehenes vivos retenidos por el grupo islámico Hamas han sido liberados. Donald Trump y los mediadores de paz firman acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza y se clausura la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El ejército de Israel informó que 20 rehenes vivos retenidos por el grupo islámico Hamas en la Franja de Gaza han sido liberados y entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja. Israel cree que solo 20 de los 48 rehenes continúan con vida. Según las Fuerzas Armadas, fueron trasladados a territorio israelí el lunes. Esto se da después de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, que entró en vigor el viernes, conforme a un plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Según la primera fase del pacto, Hamas debía entregar a todos los rehenes vivos y muertos en un plazo de 72 horas a partir del inicio del alto al fuego, es decir, hasta el mediodía del lunes. Sin embargo, la devolución de los cadáveres podría tomar tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un documento sobre el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. Lo hizo el lunes en Sharm el-Sheikh, ciudad del este de Egipto, con los líderes de los países que mediaron en las negociaciones entre Israel y el grupo islámico Hamas. Ese mismo día se puso en libertad a 20 personas retenidas en Gaza como rehenes. La ciudad egipcia fue escenario de una reunión cumbre a la que asistieron los líderes de más de 20 países, no así el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien alegó que coincidía con una festividad judía. Tampoco hubo representación de Hamas, ya que el grupo no fue invitado. Durante la cumbre, Trump expresó confianza en que su plan de paz se mantenga. El presidente estadounidense rubricó el documento con su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Antes de la firma, la prensa le preguntó cuándo comenzaría la segunda etapa del plan, a lo que Trump respondió que ya había empezado, por lo que a ellos respecta, y añadió que las fases están vinculadas sin dar más detalles. La segunda fase se refiere al desarme de Hamas y a una futura forma de gobierno en la Franja de Gaza, lo que se ha mostrado reacio a aceptar el grupo islámico. Durante una entrevista con NHK el lunes, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresó su esperanza de que el alto al fuego entre Israel y el grupo islámico Hamas en la Franja de Gaza ayude a lograr una paz duradera. Grandi, quien se encontraba de visita en Japón, señaló que como extitular de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, se sentía sumamente aliviado y feliz por el alto al fuego, hecho al que calificó de gran avance. Grandi se desempeñó como comisionado general de UNRWA entre 2010 y 2014 y encabeza ACNUR desde 2016. Dijo que espera que el alto al fuego sea la base de un verdadero proceso de paz. También señaló que los conflictos recurrentes deben cesar. Además, habló sobre la grave crisis financiera que enfrenta su agencia. Grandi estima que la financiación de este año para ACNUR podría ser aproximadamente 2/3 de la que recibió el año pasado. Mencionó como razones el recorte de la contribución de Estados Unidos a la agencia y el aumento del gasto en defensa de muchos países occidentales. El titular de ACNUR expresó su comprensión por el aumento de recursos que los países destinan al gasto en defensa. Sin embargo, enfatizó la necesidad de mayor apoyo, ya que la asistencia humanitaria y para el desarrollo contribuye a la estabilidad de la misma manera que la inversión en defensa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Franja de Gaza empezó a recibir suministros de ayuda como resultado del acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Israel y el grupo islámico Hamas. El plan de paz de 20 puntos presentado por Estados Unidos exigía que se enviara asistencia inmediata una vez que se aceptara el acuerdo. Un video publicado en línea por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios muestra varios camiones cargados con suministros de ayuda en el cruce fronterizo de Kerem Shalom. En las imágenes, una coordinadora dice que el cargamento incluye suministros médicos de la Organización Mundial de la Salud, materiales de refugio como tiendas de campaña y plátanos, papas y otros productos frescos. También señala que por primera vez desde marzo ha entrado en la Franja de Gaza gas para cocinar. Al final del video dice: «Estamos listos para trabajar y salvar tantas vidas como sea posible». La agencia de noticias Reuters informó que se espera el ingreso diario de cientos de camiones con alimentos y ayuda médica. El domingo ya se vieron vehículos pasando por los cruces de Kerem Shalom y Rafa, situados entre la Franja de Gaza y Egipto. En Han Yunis, en el sur del territorio, muchas personas se agolparon alrededor de los camiones para conseguir provisiones. Los organizadores de la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón celebraron una ceremonia de clausura el lunes, último día del evento, a la que asistieron dignatarios. La Expo estuvo abierta por 6 meses y atrajo a decenas de millones de visitantes. El príncipe heredero Akishino participó en la clausura del lunes. Expresó su esperanza de que el mundo continúe llevando a cabo el tema de la Expo, diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas. Declaró: «Creo que es de suma importancia que la Expo haya ofrecido oportunidades que han reunido a un gran número de personas aquí, en Yumeshima, para forjar vínculos y profundizar el entendimiento mutuo, así como para reflexionar juntos sobre soluciones a los problemas comunes que enfrenta la humanidad». Por su parte, Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, dijo: «Al valorar la solidaridad por encima de la división y la tolerancia sobre la confrontación, hemos logrado unir mentes y crear juntos una Expo que fue motivo de alegría para muchos». Durante la ceremonia, funcionarios de Riad, Arabia Saudita, recibieron una bandera. Esta ciudad de Oriente Próximo será la sede de la siguiente Expo en 5 años. La Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón se inauguró en abril. En ella participaron 158 países y territorios, así como 7 organizaciones internacionales, y el número de visitantes superó los 25 millones. Se conservará una sección de 200 metros del Gran Anillo, una estructura de madera y símbolo de la Expo. El resto será desmantelado y la zona será urbanizada por empresas privadas. Japón envió ayuda de emergencia a Vietnam para paliar los estragos causados por una serie de tifones en septiembre y octubre. Según el gobierno vietnamita, además de los daños materiales ocasionados por inundaciones y deslizamientos de tierra, hubo 72 muertos y 13 personas permanecen desaparecidas. El envío, a petición del gobierno vietnamita, se hizo a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. La ayuda llegó el lunes al Aeropuerto Internacional Noi Bai, en Hanoi, donde hubo una ceremonia de entrega. El embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, se mostró esperanzado en que los suministros de emergencia se entreguen enseguida a las personas afectadas y ayuden a aliviar sus dificultades. Por parte del gobierno vietnamita, un funcionario agradeció a Japón la ayuda, que calificó de muy significativa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.